Buenas amigos, ha pasado bastante tiempo desde la última vez que nos escuchamos, pero tenemos el placer de decir que por fin creo que vamos a volver de forma regular. Esto es Carabe de Palo, el podcast que, bueno, ya habéis visto alguna de las entregas anteriores, así que esto sería como una segunda temporada. Relanzamos un poco las ganas de volver con este tema. Y nada, aquí estamos un poco para comentar pues lo de siempre. O sea, comentar un poco actualidad, un poco cositas que hemos visto, leído, escuchado. Una mezcla, una charla de domingo por la mañana, en este caso. Y nada, a ver lo que surge. ¿Tú qué? ¿Qué pasa por Barcelona, tío? Bueno, pues aquí estamos. Hola, oyentes de América. Hombre, tú lo que tienes que hacer es un gran esfuerzo por no estar reventando escaparates y estar aquí en el podcast, ¿no? Porque yo de los escaparates ni me había enterado. Bueno, preséntanos, que no nos han presentado. Yo soy Rubén, y tú eres Rubén. Y yo también. ¿Ves? No tenéis que hacer memoria de dos nombres, nos llamamos igual. No, de Alicante y de Barcelona. Yo creo que podríamos empezar entonces con noticias, ¿no? Y actualidades estas del mundo underground. El mundo underground y el mundo no tan underground. Bueno, si te parece, empiezo por cine, y como hay algunas que son cine cómic, las voy a ir mezclando poquito a poco y voy a pasar a cómic. Así, enlazando super guay. Parece muy bien. A ver. Bueno, lo de que nuevo tráiler de Vengadores y tal, eso creo que lo voy a obviar, porque si no has estado viviendo en una cueva en Marte con los oídos tapados, ya sabes que se va a estrenar Los Vengadores. Sí. De hecho, yo el otro día me lo tuve que tragar varias veces porque, bueno, estuve aquí con un amigo que le gustaba mucho y tal. Y hombre, hay que reconocer que buena pinta tiene, pero es que todas las pelis de Marvel tienen buena pinta en el tráiler. Hombre, esta es que el guionista también es algo mejor que los otros. Entonces, no sé. ¿Guionista es Joss Whedon o es el director? No, el director, sí, no sé. Whedon, pues no lo sé, la verdad. Pero es el director. Pero no sé si hace guion también. En Mr. Buffy, ¿no? Sí. Bueno, yo estoy pensando, es que ha salido otro más. Yo estoy pensando en ir bajándome todos los trailers y ya no ir al cine, coger todos los trailers, montarlos y ver la película en mi casa. Te ahorras las perras. Pues sí. Bueno, eso, que he dicho que lo iba a obviar y al final hemos hablado de Los Vengadores, sí, pero sí, bueno, sí. Ha sido breve. Resulta. Tenemos un estreno que nos va a gustar, que creo que tú no lo sabes. No sé exactamente en qué mes, pero se estrena en 2012. Piraña 3D. Que es la segunda parte de Piraña 3D. Y que promete más tetas todavía, más sangre todavía. Promete más todo todavía. Lo malo, que no repetimos director, no es nuestro querido Alex Aja, es un tal, se me ha ido el nombre, John Gulager, que es el director de las pelis de Fest, que yo no las he visto, pero hay tres. La saga de Fest, o como se pronuncie, tiene como mucho respeto entre el público que le gusta así un poquito el cine más tirando a gore y demás, pero a mí la verdad que no me parece ninguna maravilla. Es una saga bastante barata y me recuerda mucho a Abierto hasta el amanecer, por lo menos la primera. Porque es una gente asediada en una especie de bar, y entonces empiezan a llegar son como unos aliens, unos bichos super hijo de puta, que se los cargan, pero a lo bestia. O sea, con bastante sangre y demás, no me pareció tampoco un paso de casquería ni nada parecido, pero bueno, una peli entretenida sin más, ¿eh? O sea, tampoco le daría mucho valor. Lo que pasa que, viendo lo que ha hecho este tío, y lo bestia que puede llegar a ser la saga de Fist, podemos esperar grandes cosas en Piraña, porque en principio es un perfil que, o sea, de director que le podría sentar muy bien. Tanto el Alexander como este son dos fanáticos de la casquería y en ese sentido supongo que irá sobrada la película. Así que, en principio, no es malo el cambio, pero Hombre, a ver lo que yo sale. no he visto Fist y la verdad es que este tío no ha hecho nada más aparte de Fist. Sí. O por lo menos yo no he encontrado nada Claro. más. Lo he mirado la filmografía Tenía en que ver. Aullidos, que suele ser, Aullidos suele ser bastante fiable. ¿Eh? Y solo pone que haya hecho esto, las tres de Fist y ahora va a hacer la de Piraña 3D. Yo, a ver, me enteré de esto ayer, vi el trailer ayer y entonces no me he podido ver las de, no me ha dado tiempo a verme las de Fist, pero me las veré las tres a ver qué tal. Están bien. Yo he visto la primera, creo, y parte de la segunda, y bien, sin pasarse. O sea, es que bien, a secas. Hombre, estaría guay que siguiera porque Piraña podría ser como una saga de directores de esto, como dices tú, de casquería, y que cada entrega la dirigiera uno diferente a ver qué sale, tío, haciendo las Pirañas. Sí, a ver quién se toca más, ¿no? Bueno, cambiando de. Bueno, siguiendo con la película, en cuanto a. O sea, hablando ya de lo que es la película en sí, repite Christopher Lloyd. El querido Doc de Regreso al Futuro. Repite también Ving Rhames, es el. Bueno, el negro de la primera. Hombre, es que Y. entre tanta teta morena destacaba lo negro. Sí, bueno. Además, yo creo que ahí también repiten. Por lo que puedo ver en el tráiler, igual repiten también lo que es las referencias al cine de serie B, porque el negro esta vez no tiene piernas y en las piernas se pone una metralleta. A ver Toma si te recuerda a la película. ya. Plan terror. Efectivamente. Digo, bueno, entonces puede ser. ¿Y quién tenemos también? Que cuando vi esto yo me descojoné. ¿Cómo se llama este hombre? Joder. ¿Dónde sale? ¿Quién es? Coño, ¿Qué Mitch te da referencia? Buchanan. Cuéntame. Sale Mitch Buchanan. Ah, David Hasselhoff. David Hasselhoff, joder, que no me salía. Bueno, pero es que ese tío está en fuga de cerebro todos, o sea que tampoco te esperes ya muchas cosas de ese. Pero, a ver, ¿alguna vez te has esperado algo de este? No, la verdad es que no. Pues ya Mola. está, pero te hace gracia. Como está para hacer la tontería. Es que me moló porque hace un tiempo leí una entrevista de él, no sé por qué. O sea, de esto que te encuentras y dices, pues bueno, a ver cómo habla este tío, ¿no? Y decía que se avergonzaba, o sea, que él era consciente de que Los Vigilantes de la Playa era una serie de mierda y que vamos, que lo hacían de forma consciente y tal. Me parece un sobrado. O sea, es que me parece un tío sobrado de todas, todas, porque ahora es un tío que no tiene dónde caerse muerto y tal, y lo único que le ha dado un poco de vidilla a ese tío, que es la serie, encima tiras tierra sobre eso, y luego te metes a hacer fuga de cerebros y no sé qué. Hombre, a mí, yo qué sé, me hace gracia que el tío, pues, porque luego en la de Piraña sale, pero vestido como del Buchanan, y hace como que, bueno, decir que la película esta vez está ambientada en un parque acuático, que ya me dirás cómo coño se llena eso de pirañas, pero bueno. Bueno, ¿tú has visto Tiburón 3? Creo que es. Sí, me la recordaba, me estaba acordando de esa también, cuando se pero eso es que era un. Pero en Tiburón 3 no era un parque acuático exactamente, era más bien o sea, Zoológico, ¿no? sí, Acuático. como un zoológico marino. Y entonces, pues, tenía como conexión con el mar y más o menos estaba un poco justificado, ¿no? Que se rompía una valla y entraba el tiburón. Pero es que en esta es un parque, es como si hubiera pilado pirañas en el Acuópolis, tío. Es como, ¿cómo ha pasado esto, tío? Bueno. No sé, algún trabajador descontento, pues para hacer la gracia Pues sí. y la suelta a ver lo que pasa. Bueno, a ver, el caso es que el tráiler no tiene desperdicio. Y el Hasselhoff hace también de. Como que le llama. O sea, creo que se interpreta a sí mismo y hace de que le llaman para hacer de Mitch Buchanan en el parque acuático. O sea, porque van a hacer la inauguración o no sé qué hostia. Sí. Y vamos, que. Yo creo que esta también va a estar bien. Yo voy a estar ahí el primero. Sí, primero. Tú El primero y puede que el único, porque no sé si alguien más se querrá venir. vas a estar Pero en bueno. primera línea de playa, ¿no? Para verla. Sí. Guay, guay, guay, guay, guay. Yo lo último que he visto así de noticias y tal es la cara de palo que tiene Johnny Depp en la nueva película de Tim Burton, que me da una pereza. La cara de palo, le podemos sacar en el podcast entonces. Sí, es un cárabe de palo, pero de los que ya no quedan. O sea, siento una repugnancia hacia Johnny Depp. Y lo tenía que decir aquí. O sea, me da mucho por culo ese tío. Pero ¿por qué ese tío siempre tiene que hacer la misma mierda? O sea, le cambian el pelo, le cambian no sé qué, le ponen uña y no sé qué, pero siempre hace la misma mierda, tío. Uf, qué pereza, macho. Vale, no soy el único que se ha dado cuenta de que sí, le disfrazarán mucho, pero de variedad artística tiene más bien lo que es cero porque siempre hace el mismo tipo de personaje. Es que siempre el yo qué sé, introvertido, este inadaptado y tal, el eterno inadaptado, anda que le den por culo, copón. Pero, a ver, yo, de Tim Burton y Johnny Depp, vi hace mucho tiempo Ed Wood y la volví a ver hace no hace mucho y me parece de lejos la mejor película de Tim Burton, porque es cojonudísima esa película, hostias. Pero es que, claro, en definitiva no deja de hacer un poco el mismo personaje excéntrico, raro, como nervioso, con manías y tal. Y es que me parece muy cansino esa manera de actuar que tiene Johnny Depp. Es que me parece siempre igual. Le pongan peluca, le pongan uñas, le pongan lo que te pongan. O sea, Sí, yo creo que ya, a ver, tuvo su momento, porque es verdad que, bueno, tanto Johnny Depp como Tim Burton, pues yo qué sé, al principio pues te hacía gracia, pero cuando llevas ya 25 películas haciendo lo mismo, ya cansa, tío, no sé. Pero bueno, es lo que tenemos siempre, niñitas góticas que les gusta. no. ¿Qué más? A ver, yo tenía más noticias que decir. Venga. Sigo con cine y ya hago el traspaso con esta noticia. Va a salir, o bueno, va a salir. Se va a grabar la película de Yo maté a Adolf Hitler, que es un cómic que yo no sé si te lo he comentado alguna vez. No lo sé, no lo sé. Bueno, pues un cómic, el cómic es de 10, eso sí. Sí. La película, pues no sé nada, solo sé que va a salir, pero no sé ni quién la hace, ni quién la produce, ni nada de esto. Espero y deseo, y supongo también que será una película de estas alternativas. Ay, 90% seguro de que tendrá que ser eso. que tiene toda la pinta, vamos. Sí. Entonces, puede estar bien si lo hace rollo alternativo. Lo que pasa es que yo el cómic me lo leí y, a ver, aparte de que es, ya te digo, buenísimo, las mejores características que tiene son gráficas. O sea, porque bueno, la historia en sí. A ver, es graciosa, está bastante bien, pero realmente lo que hace grande al cómic es el estilo gráfico que tiene y cómo narra las historias con este tipo de personaje. Sobre todo el hecho de que a mí me llama mucho la atención de que los personajes no cambian casi de expresión del rostro y bueno, y del cuerpo muy poquito también en todo el cómic, y sin embargo con eso el tío te consigue transmitir un montón de cosas con cambios súper sutiles, tío. Entonces ahí es como lo que más me llamó la atención del cómic, porque tiene muy poco diálogo y todo te lo narra, te lo transmite con esto, con visualmente. Y eso es desde. Claro, eso llevado a película, si lo mantienes en dibujos animados, pero digo dibujos animados de los de toda la vida, Sí. pues a ver, quedaría muy chulo. Pero si ya pones actores o pones algo en plan, no creo que sea 3D. Pero Dios no lo quiera y no lo será, pero bueno, por si acaso. Si lo fue Torrente 4, pues lo puede ser esta. No, me refiero a tre animación 3D, de esta Ah, diciendo Tintín y tal. bueno. No creo que lo sea. Pero no sé, es que no quiero hablar porque no sé nada, solo sé que se va a hacer la película. Bueno, pero en principio te llama la atención y tiene, o sea, puede estar bien, ¿no? El tema. ¿Cómo? O sea, que en principio te llama la atención y tal y que puede estar bien. Sí, puede estar bien. A ver, puedes. Claro, es que puede estar muy bien o puedes estropear una obra maestra. Que no creo que sea ese el caso. La verdad es que, como es algo que no es así muy. Hombre, sí que ganó el premio Eisner y dentro del mundo así más alternativo, pues tiene su reconocimiento, pero tampoco es un fenómeno de masas que vayas ahí a explotar. Entonces, yo creo que va a estar bien. Pues nada, tío, a ver qué sale. A ver qué sale. Y bueno, hablando también un poco de lo mismo, ganó el Goya a mejor película de animación Arrugas Basta. de Ro señor Roca. Señor, y no al que te vas a cagar en él. Aprovecho para decir que estoy hasta los cojones de Will Smith. Paco Roca, coño, no me salía el nombre. Qué dibujante, dibujante valenciano. ¿Y tú? ¿A qué viene Will Smith ahora, tío? Pues porque estaba mirando una tontería y sale por ahí el cartel de Men in Black 3 y otra vez Will Smith, ay, qué cansino. Pero porque me jodió mucho Soy Leyenda, entonces, no sé, lo tengo crucificado ya para pa toda la vida. Bueno, es que Soy Leyenda era un churro, pero no sé, yo he visto cosas de Will Smith que están muy bien. A mí Yo Robot me encanta. A mí. Bueno, ya está. Pasamos a cómic. A ver, ha empezado este mes. De hecho, empezó el viernes o así cuando salió el cómic. La saga de Spider Island, que es la saga de Spider-Man más larga que se ha hecho, no sé, los últimos, por lo menos los últimos 10 años o una cosa así. Me sentí un poco viejo con esto. ¿Por qué? Pues porque hace referencias a la saga del clon de los 90. Y es la primera saga que me leí yo digamos, en el momento, ¿sabes? Porque, a ver, me he En leído. tiempo real, ¿no? Sí, en tiempo real. Quiero decir, me he leído Spider-Man, me lo he leído todo. Bueno, casi todo, me falta un fragmento justo antes de la saga del clon. Pero yo empecé a leerme Spider-Man con. Bueno, me lo empecé a leer por la época de Matanza Máxima y tal. Pero lo que es ya leérmelo de forma regular todos los meses, empecé con la saga del clon. Y entonces, claro, cuando te dice algo de personajes veteranos, tal, pues tú piensas en plan, sí, bueno, pero esto me lo he leído yo la reedición de tal año, de no sé cuántos, tal. Sí. Pero claro, cuando te dice personajes veteranos y tú te lo has leído en el momento, digo, mierda, me siento viejo ya. ¿Cómo va a pasar el tiempo, tío? Ayer se compró un amigo un recopilatorio de Europe, toca de los cojones, y lo iba poniendo y puso el tema de, bueno, Europe conoces un poco, ¿no? Sí, El claro, tema joder. de Final Countdown, o sea, Sí, como la mítica. y sí. Final O sea, Countdown. es un recopilatorio. Sin ese puto tema no, de Euro no puede existir. Entonces, me acuerdo que la puse en el coche, tío, y digo, hostia, déjala entera. Ya, es que no, porque no paraba de pasar temas, ¿no? O sea, avanzaba 2 o 3 minutos y pasaba de tema. Hostia, ¿cómo me raya eso cuando hace la gente Ya. eso? Y bueno, pero siendo Euro, la verdad que a veces agradecía. Y el tema es que pone ese, digo, coño, por lo menos esta déjala entera. Y es esto de que pues, empieza el tema, te callas, notas que el ambiente está callado porque está disfrutando del tema y no paran de soltar frases en plan, hostia, qué tema más bueno, es que este tema de no sé qué tal. Y es algo que yo me acuerdo de vivir en su momento. Y la verdad que también me sentí súper viejo, tío. Viejo no, pero mayor, de decir. Como qué nostalgia, qué época más buena para la música y para no sé qué, ¿sabes? Y esa sensación no la había tenido pues desde hace, no sé, no, yo creo que no la había tenido nunca. Y Ya. ayer la tuve y la verdad que es un poco mierda, pero bueno. Bueno, pues yo. Es que además fue. Esto que te decía, lo de la saga del clon, fue lo primero que en España. Fue cuando se empezó a sacar Spider-Man en tomos. Sí. Que en principio salía siempre en grapa. Y lleva saliendo desde ahí en tomos. Entonces. Claro. Yo tengo. Lo que es tomos, los tengo todos. Lo que es, por lo menos los de la serie. Luego alguno que ha salido en plan especial o remake o algo de eso, pues no los tengo. Pero lo que es lo que continúa la colección principal, los tengo todos. Y entonces, así como. Era una que fue polémica en su momento, a mí me gustó bastante, la verdad. Porque duraba demasiado, daba muchas vueltas de guión y tal. Y entonces la cerraron y desde entonces lleva como un poco. La saga del clon lleva un poco así. Como digamos, esto no ha pasado, ¿sabes? O sea, de vez en cuando hacían algún comentario y tal, pero no lo decían, porque normalmente es en. O sea, pero quiero decir, no la nombraban mucho, porque tú normalmente te lees Spider-Man y sagas anteriores te las están nombrando cada dos por tres, ¿sabes? En plan de tal. Pero esta estaba como un poco escondida, a pesar de que había durado casi 5 años, ¿sabes? Y entonces, claro, Spider-Island se lleva anunciando un montón de tiempo. Y yo pensé, a ver, te digo de qué va. Va de que de repente todo el mundo de Nueva York tiene los superpoderes de Spider-Man. Qué guay. Y entonces, claro, se arma ahí un pifostio del copón. Y claro, yo veía los anuncios, sabía eso, y digo, ¿y quién cojones será el malo? Tal. Digo, no sé quién. Digo, que. Digo, yo sospechaba que era de los Topus porque había estado saliendo por ahí de fondo, como que estaba maquinando algo, tal. Digo, pues será de los Topus que la liará. Y me he leído ayer el primero de Spider Island y toma, el chacal, que es el malo de la saga del clon. Y así, en plan, ¿qué? ¿No me jodas esto? A ver, que a mí me mola, ¿sabes? O sea, digo, me he sentido un poco viejuno, pero me mola. Bueno, Ah, bueno, también, ya lo último que digo de esto, que me leí del mes pasado, me leí Spider-Man Miedo Encarnado. Que Miedo Encarnado es una saga de, bueno, de los Vengadores, de esta que sale una saga pues de 4 o 5 números que están saliendo últimamente, que afecta, digamos, lo que es a todos los personajes de Marvel en mayor o menor medida. sí. Y bueno, va de que en todo el planeta, de repente, a la gente es como que le consumen sus miedos, ¿no? Y entonces llega un momento que te vuelves loco y se arma el caos. Y todo el mundo está como paralizado por el miedo. De igual de lo que sea, ¿no? Digamos, lo que más miedo te dé en tu vida, pues es como que te obsesiona y te vuelves loco. Y entonces está la principal, que se llama la serie así, Miedo Encarnado, que son 4 números, y luego los números sueltos de cada superhéroe, que hay 4 o 5, ¿no? Y el de Spider-Man es cojonudo, tío. Es de los mejores que me he leído en años de Spider-Man, tío. Está genial. Es el. Digamos, mientras los Vengadores están por ahí intentando arreglar el asunto, Spider-Man tiene que estar en Nueva York protegiendo a la gente para que no se maten entre ellos. Y bueno, la única pega es que el dibujo no le acaba de pegar mucho, ¿no? Porque es una historia muy, muy oscura. Y el dibujo es. A ver, no es que sea malo, es bastante bueno. Pero le hubiera venido bien un dibujante eso, un dibujante más oscuro, valga la redundancia. Claro. Pero ya te digo, eso es una grapa de estas que. No sé si valía 2 o 3 euros, no era caro. Y genial, tío, digo, me quedé flipado, está muy, muy chulo. Y bueno, ya cambio de noticia y esta es mía propia. Venga, a Que ver. estoy sacando un blog con tiras cómicas de humor. ¿Tú cómo la catalogarías, tú que lo has leído? Hombre, yo lo he visto por encima, leerlo. Bueno, gracias, pero bueno. No sé, humor cabrón. Humor cabrón, sí, humor negro, tal. Que básicamente lo que hago es pongo la mente en automático. Y pienso lo más bestia que se me ocurra. Y hago tiras cómicas y voy subiendo una al día. O sea, esto es como leer tu diario, ¿no? Más o Hombre, no porque no hay nada autobiográfico, es todo. que no. Y con suerte, y menos mal, ¿sabes? Pero sí, un poco como diario de pensamientos o algo así sería, pero bueno, es un poco preocupante que esos sean mis pensamientos. Pero Ya, bueno. ya. Lo estoy sacando ahora en un blog que es absurdecesoscuras.blogspot.com y lo voy a sacar también en inglés, que todavía no está subido, pero ya cuando escuchéis esto estará subido. No sé cómo se va a llamar, bueno, tengo la idea de cómo quiero llamarlo, pero como no sé si estará cogido la dirección, Sí. imagino que no, pero bueno. Mi idea es llamarlo en inglés Ridiculous Dark Things, ¿no? Que es como lo mismo, o sea, absurdeces oscuras, pero en inglés. Sí. Ya, bueno, no suena mal. La verdad que suena bien, tío. La verdad es que me gusta más cómo suena en inglés, Sí. ¿sabes? Porque Sí. le podía haber llamado Absurd Dark Things, pero no me gustaba, digo, Ridiculous, que mejor. Ridiculous Dark Things, que es como. Y Sí. entonces, bueno, lo voy a enviar a alguna editorial americana de estas underground o algo. Y alguno que esté enfermo igual lo publica. Vale. De Pues todas formas, cuando esté subido ya en inglés o cuando haga el blog en inglés, os pongo el enlace aquí en el podcast, o sea, en el blog del podcast, porque eso ya voy subiendo una al día en castellano. Todavía no las he traducido al inglés. Pero yo, bueno, si no hoy o mañana quiero ponerlas porque si no se me va a amontonar el trabajo, entonces. Las quiero Pero poner. amenazas con que lo harás. Amenazo con que lo haré, sí. Muy bien. Vamos a hacer un poquito de repaso a todo lo que hemos ido viendo un poco, bueno, porque todo realmente se ve, escuchado y leído. Vale, es la hora de la polsaguera. Es la hora de la manteca. La hora de la manteca, le Vamos a podríamos ver, llamar así, yo. hacemos una cabecera y le ponemos, la ponemos en esto. La hora de la manteca. Muy guay. Vamos a ver. El tema de los Oscars y tal no lo vamos a comentar demasiado porque, bueno, yo creo que es sabido ya que eso no representa ni la calidad de ese año en el cine ni nada de nada, pero hay tres películas que han brillado por su ausencia y que sí que más o menos han sido reconocidas en el resto de festivales de toda Europa y demás. Es que a mí los Oscar me dan, oigo los Oscar y me da pereza, tío. Me dan ganas de irme a dormir Bueno, o pero. ver porno o algo de eso. Pero siempre son como las putas olimpiadas, ¿no? Se supone que son la polla de la polla y yo que sé, que no estén ahí significa. Pero no, no, vamos a ver. A Es que ver. en las Olimpiadas está claro. Es una carrera, un partido, lo que sea, y el que gana ha ganado. Es que no hay nada oculto, ¿sabes? Me quiero Ya, decir. pero igual es en las olimpiadas, como no eres comercial, no te llaman y entonces no vas. ¿Sabes? Si tienes el mismo rollo. A saber, es que Los Oscars son como claro, el festival más grande y más famoso de toda la historia del cine, ¿no? O sea, siempre que después de el lunes, después de los Oscars, en Antena 3 siempre inician con la mejor película, no sé qué, y todo el mundo por ahí gritando, ¡ah, tal! Y la alfombra roja y la gente paseándose y tal. O sea, Ay, tú. ay, ahora que has dicho Antena 3, antes de que se me olvide, es que no me acuerdo si era Antena 3 o La Sexta. Es que lo más triste es que creo que es La Sexta. A ver. Porque justo esta semana, como hemos dicho antes, que ha salido un tráiler nuevo de Los Vengadores, Sí. van a poner en La Sexta Los Vengadores, pero la de Uma Thurman y era Sean Ah. Connery o el otro. No me acuerdo quién era. No me La acuerdo. Uma Thurman, sí, pero la sí, esta que estaba basado en la serie británica de los 60 o así. Digo, a ver, normalmente en Antena 3 cuando sale una película nueva, pues si tiene en plan X-Men 2, pues en Antena 3 te ponen la 1. Pero ya, es que ya es rastrero, tío, poner una que se llama igual por casualidad, ¿sabes? Yo creo que Antena 3 siempre tiene una papelera a mano, ¿sabes? No, Para no, pero salir es que creo, lo más los triste es un que creo que ha sido La poquito. Sexta. Bueno, La Sexta. Pero es que La Sexta también se las trae. De hecho, a mí me tocan los cojones porque no sé por qué le tengo una antipatía a Antena 3 que flipas. Y este año se ha hecho con los derechos de la Fórmula 1. O sea que por cojones me tocaría, si quiero verlo en castellano, ver la Fórmula 1 en Antena 3. Pero afortunadamente creo que, aunque Canal Nuevo esté arruinado, va a seguir con los derechos de. O sea, va a seguir emitiendo la Fórmula 1. Y creo que me la voy a ver Hombre, es que en. tendría huevos que Canal No emitiera la Fórmula 1 después de haberse gastado el dinero que se gastaron en hacer el circuito de Valencia. Que no sé para qué cojones hacía falta otro porque ya estaba, ¿sabes? Ya, pero como está tan arruinado el canal ese, pues. Digo. No sé, de un momento a otro cerrarán, imagino. Pero no, por el Madre visto no. mía, es que Valencia. ¿Cómo está Valencia? Bueno. Sí, no, qué vergüenza, qué vergüenza. Sí. A ver, hay tres películas que este año todo el mundo debería de haber visto ya. La primera de ellas, porque quizás es la que menos, es Millennium. O sea, la adaptación de Millennium de David Fincher. Que Americana. salió, exacto, salió pues estas navidades, más o menos, y a mí me pareció una pasada de película, tanto por el ritmo, tanto por la música, que vuelve a ser de Trent Reznor, bueno, el componente de Nine Inch Nails, y tanto por la fotografía, los personajes, o sea, los actores, el director, me parece una película cojonudísima. Pero cojonudísima. Quizás la única pega es que tiene muchas partes que recuerdan demasiado a la primera parte original, o sea, la primera adaptación que se hizo, creo que es sueca o algo así. Y quizás eso le resta un poco de originalidad a la peli y demás. Pero me parece una peli, tío, cojonuda. Si no la has visto, míratela, porque es muy chula, muy Ay, chula. es que no me atrae esa. Porque vi algún. Bueno, alguna parte de la. Ay, ¿cuál? ¿De dónde era la otra? Una sueca o algo así, no me acuerdo. Escandinava, no sé. Pues algo de eso. Que vi alguna parte y fue en plan. Hostias, yo pensaba que esto iba a estar mejor. Y no sé. Ahora no me atrae ver otra vez Millennium porque. Realmente es un thriller. O sea, es un thriller de investigación y demás. Ya, a ver si a mí eso me gusta, pero es que por eso mismo, pues me pensaba que iba a estar mejor y no me gustó lo que vi. Y fue un poco en plan de, pues bueno, El no sé. problema quizás es que la historia es bastante espesa. Tiene muchos personajes y quizás el ritmo de la de David Fincher es bastante bueno, no obstante, ¿eh? Tiene mucho ritmo y no se hace, para mí no se hace pesada y me la he visto ya dos veces. Lo que pasa es que esta tiene un plus que la otra no tenía y es que es una película que se ve mucho más cara, mucho mejor acabada, no tiene ese aspecto de televisión que tenía en la sueca. Entonces, y luego también como adaptación dicen que es incluso mejor, o sea que muy buena, o sea, en general es muy buena, muy buena. Ahora Y saldrán los puretas diciendo, no, la sueca estaba mejor. me da igual. que ven por culo. Vale, otra película que no se puede nadie perder es Shame. Shame es una película inglesa. que la dirige. No sé qué la dirige. Ah, bueno, sí. La dirige. ¿Cómo se llamaba, tío? No me acuerdo. Steve McQueen. El héroe de Homer. Steve McQueen la dirige. Vamos a ver, es una película que habla sobre un tío que es una especie de ninfómano enfermo por el sexo y demás, y Ah, que pues un tío normal, entonces. sí, más o Bueno, menos, es un poligoneta de estos de. lo que pasa, a ver, la peli es en plan seria, es el típico, bueno, típico no, pero es más, a ver, es una peli así un poco más alternativa de lo que se suele ver en cines y demás. No muy explícita, pero claro, el folleteo tiene una parte muy importante en la peli. Y la verdad que me gustó muchísimo. Me parece un peliculón del 15. Actores muy bien, música también muy bien, estética muy bien, todo muy bien. O sea, peliculón. Pero por encima de estos dos sobresale Drive. Drive me parece una película perfecta, o sea, una película cojonudísima, como pocas, y la verdad que es una pena la poca repercusión que ha tenido en casi todo, pues no sé, premios y demás. O sea, es una película que se estrenó de un poco de tapadillo, que ha durado poco en cartelera y que se ha estrenado en muy pocos cines, pero a nivel de público yo creo que casi todo el mundo está de acuerdo en que la película es una pasada. Drive, conducción. O sea, de. Sí, Drive. A ver, Drive cuenta un poco la historia de un tío que es una especie de conductor a sueldo. Entonces, pues le piden encargos, pues no sé, conduce un coche de aquí a allá porque quiero robar no sé qué y tal, y quiero que me lleves hasta tal punto para que, ¿sabes? En ese plan. Como transporter del Sí, Stuntman. pero te aseguro que no se puede comparar, ¿eh? No se puede comparar de ninguna manera, tío. Bueno, pero a ver, la profesión es la misma, están los dos en el mismo sindicato. La película no tiene nada que ver. Bueno, Pero la los personajes comparten sindicato, es lo único. sí, vamos, en el contrato laboral el cargo es el mismo, vale, Claro, pero te pone igual, ahora hay que ver ya quién cobra más y si eso es justo y está bien pagado. ya, sí, quién tiene paga extras y dietas, ¿no? Sí. Pero bueno, es una película cojonuda, tío. O sea, hay que verla, hay que verla. Y es que es cojonuda. Todo, todo es cojonuda en ella. Muy bueno, muy bueno. Bueno, hecho ya esto, podríamos hablar un poquito así de cosas que hayamos visto entre los dos, porque si no. Pues sí, bueno, yo voy a decir, antes de que se me olvide, porque luego se me olvidan las cosas, nuestro oyente habitual, Víctor Revenge, que siempre nos comentaba la. No sé si nos estará escuchando, pero si nos está escuchando, ¡hola! ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, tío? Yo vi la que siempre nos comentaba, porque desde que hablé yo de Viernes 13, siempre nos estaba comentando que él le gustaba mucho más Bahía de Sangre. Sí. Y bueno, yo lo he visto. A ver. Le vas a repartir estopa, ¿no? A tope. No, joder. A ver, no me parece una película mala. Porque no me lo parece. No sé, la película está bien. Si te gusta el cine. No un poco alternativo. Alternativo 120%, tío. Porque es muy, muy de esto rollo artístico y tal. Pero lo que sí que te digo es que no la veo para nada tan sumamente parecida. O mejor dicho, Viernes 13 no la veo tan sumamente parecida como decía él a esta. Sí que es verdad que hay algunos planos que están tomados de referencia, alguna escena que está así cogida, bueno, puede estar o cogida o haciendo homenaje o algo, y el argumento es remotamente parecido, porque bueno, es en un lago y hay un loco por ahí matando peña. Pero, Viernes joder, 13 aparte es de otra. eso, Viernes 13 yo le veo un estilo totalmente diferente, es una película mucho más rápida, mucho más. Yo qué sé, un poco más, digamos, cachonda, más cabrona, quizás. Esta es más artística y Viernes 13, pues es la versión, digamos, comercial o. Bueno, pero lo que siempre se ha hecho, o sea, tienes la original que es europea, que da el pelotazo un poco, plantea la idea y luego te vienen los americanos y te la hacen mucho más depurada y No, es que es otra cosa distinta. Es que yo no veo la misma película. O sea, vale que coge mucho de ahí. Pero no sé, es como si fueran la, pues las, to, a ver, todo el mundo tiene influencias. Pues el Cunningham pues se influenció en esta película. Pero es otra cosa, es que no sé. Yo la de Viernes 13 me sigue gustando más. No te digo que Bahía de Sangre no me haya gustado, Sí. pero Viernes 13 yo me gusta más. Ya no digo cuál es mejor o cuál es peor, porque eso ya es cuestión de gustos. Pero es que es otra cosa diferente. Yo no le veo tan en plan de decir, ah, pues voy a coger esto y como no lo conoce nadie, pues voy a hacer lo mismo y voy a vender. A ver, no, es eso, es. Yo qué sé, yo cuando dibujo o me pongo a hacer dibujos o algo, si hay alguno que no sé muy bien por dónde tirar, pues sí que me miro a algún otro autor y cojo, o yo qué sé, o me cojo directamente algún plano de algún otro cómic que haya hecho alguien. Pero no por eso estoy cogiendo y diciendo, ah, es que estoy copiándome de ahí o estoy haciendo lo mismo de ahí. Pues claro que lo estoy haciendo. A ver, si no sabes hacer algo o si necesitas, pues necesito inspirarme en algo porque no sé cómo va a quedar. Entonces, lo que tienes que ver es alguien que haya hecho algo parecido. Hombre, pero eso siempre te quita un poco de valor a ti. A ver, yo también me documento a veces para hacer cualquier historia y hombre, está claro que te tienes que documentar y que te influencia lo que han hecho otros, pero si Pero tú no no tiene sabes por un qué poco. quitarte valor eso. Bueno, pero eso sí, a ver, si siempre te quita valor, porque se supone que si tú lo sacas un poco de tu imaginación y sin un poco guiarte en nada que hayas visto, Pero se cuando ya, es que claro, es más que un, original. cuando llega un momento que ya, claro, es que es lo que decimos siempre de ser original o no, que yo creo que esto un poco, cuando llega un momento que ya tú llevas pues 20 años o 30 años haciendo lo mismo, pues ya te salen las cosas como churros, ¿sabes? Pero claro, si estás lo primero de los primeros trabajos que haces o todavía no sabes muy bien por dónde tirar, pues sí que tienes que buscarte más influencias, creo yo. Pero lo que pasa también con ese tipo de cosas es que tú Pero, cuando haces un trabajo no te esperas que 20 años después vayan a ver un montón de tíos analizando de, oye, ¿esto lo has cogido de aquí? O es que eso te iba a decir yo, estamos hablando de algo que pasó hace 30 años, tío. Esto fue en el 79. ahora le damos una dimensión a todo que la apoya, pero claro, tú imagínate un tío en su momento, la primera película o la segunda que hace, con un presupuesto de mierda, no sé qué, pues coge tres o cuatro cosas que hayas visto de por ahí, una peli que te ha molado, la juntas y le das otro enfoque para que funcione un poco mejor y ya está. O sea, es que tampoco. Yo te digo que la original no. Bahía de Sangre. No sé, la verdad que no sé si exactamente si la he visto. Si la vi hace mucho tiempo y tal. Me acuerdo de algo de ella, pero no lo sé. Y no me acuerdo si realmente es un plagio esta o es un plagio la otra, lo que sea. No, a ver, es que Pero bueno, no me parecería tan descabellado. O sea, tú coges ideas y coges y la vuelves a remezclar y tal. Pero en el fondo sigue siendo una idea que tomas de otra película que has visto. O sea. Y a mí eso sí que me parece que le quita valor a la película en sí. Ahora, decir que una es un plagio entonces y que es una mierda y no vale nada, no, porque bueno, Viernes 13 sigue siendo lo que es. Una saga que funciona muy bien y una película que sigue funcionando muy bien. Ahora, la idea original, pues quizás no es todo lo original que debería de ser, pero bueno, pues pero ya. yo creo es que todo el mundo se ha basado en algo para hacer las cosas. O puedes encontrar algo que esté hecho. Hagas lo que hagas, yo creo que puedes encontrar algo que esté hecho antes Sí, que se seguramente. parezca a algo que acabas de hacer, aunque no lo hayas mirado en ningún sitio. A mí eso me pasa muchas veces, Bueno. de inventarme algo y decir, coño, qué guay es esto, tal. Y luego a los 2 días buscarlo, buscando cualquier otra cosa, encontrarme algo que es lo mismo que hice yo antes de ayer, ¿sabes? Digo, me cago a la leche. Digo, yo no me he copiado de ahí, pero parece que sí, ¿sabes? Ya. Bueno, si no te copias es cuando no nadie te puede decir copión, así que a sacar cosas de la mollera a cada uno. Bueno, Bueno, fui a ver Chronicle el otro día, que es la peli esta de superhéroes sí, yo quiero ver, bueno, de superhéroes. niños americanos. Bueno, lo llegan a ser. Bueno, no son superhéroes, vale, pero tienen poderes como si fueran superhéroes. Superhumanos o metahumanos, como los llaman en DC. Tú estás puntilloso esta mañana, ¿no? O sea, desde haber tocado Viernes 13 estás así como las cosas en su sitio y cada uno claro, ¿no? De lo que Es tiene que que no hacer. son super. Bueno, no sé, pues yo por lo que he visto en el trailer no son superhéroes. Superhéroes que protege gente, pero esos están por ahí haciendo el cabrón. Son tres chavales, son tres críos que cogen unos poderes O sea, adquieren poderes y los van un poco desarrollando. Entonces, es como, no sé cómo te diría, como Jackass en plan críos con poderes. Entonces, claro, se graban ellos mismos y se van grabando la evolución, cómo mejoran, cómo empiezan a mover cosas o cómo alteran un poco elementos y tal. La peli en general está muy bien. Lo que pasa es que no deja de ser una peli que se queda en una peli buena, pero no es una gran cosa. O sea, no es algo que revolucione nada ni nada por el estilo. Es una peli para pasar un poco el rato y la verdad que entretenida es de sobra. Muy guay el enfoque, muy guay los efectos especiales. Son sencillos, pero están muy bien. Y la verdad que tiene momentos muy chulos. Recuerda, no sé, incluso a Dragon Ball o es como. A ver, es la típica película esta que te recuerda un poco la infancia de decir, joder, si yo hubiera tenido esto, qué guay hubiera sido mi vida. Pues es un poco así, son como adolescentes que tienen esto y empiezan a disfrutarlo y a divertirse que te cagas y tal. Lo que pasa es que, bueno, siempre tiene que haber el reverso oscuro para que a alguno se le vaya de las manos y ahí ya se muende un poco la trama de la película. Pero en general está bien. Creo que es recomendable, bastante recomendable, la verdad. Muy chula. O sea, si estáis hasta los huevos de la Marvel, pues miraros estos que tienen puntos en común, sin ser superhéroes, pero tienen puntos en común y está bastante bien. Pues yo la verdad es que la quiero ver. Tenía ganas de ver esa, pero todavía no he podido verla. Bueno, vamos a cambiar de película. Una que hemos visto los dos. Esta la explico yo, ¿vale? Adelante. Attack the Block. Ay, qué guay. ¿Qué viene a ser? La resumo enseguida. Bien. Es en Londres y son unos negros que les atacan unos monos del espacio. Ya está, o sea, yo creo que con eso hay suficiente material para que veáis la película, ¿sabes? Es un poco lo que dijimos el otro día, ¿no? Es como si los kinkis y los negratas de aquí se van a otro planeta a hacer el kinky en otro sitio. O sea, es como una invasión de negros, marrulleros y yo qué sé, y cabrones, Es básicamente. verdad, porque los malos también eran un poco. Bueno, eran los malos, son una especie de animales salvajes y tal. Pero si ves el planteamiento que te dice al final, dices, pues un poco poligoneros sí que son también. Claro, pero es que al principio de la película no sabes quiénes son los malos realmente, porque el grupo protagonista son los típicos cabrones de estos grupos del barrio que se dedican a hacer putadas y a robar y a hacer movidas de este tipo. Entonces, lo que pasa es que se enfrentan, es como si fueran dos bandas rivales. O sea, dos bandas rivales en un barrio de estos de mala muerte de Londres que se enfrentan. Lo que pasa es que unos son extraterrestres negros y otros son negros y ya está. Negros contra negros del Sí, espacio. básicamente. Esto es Bueno, como pero eso, negros contra monos del espacio. Yo... los chicos del barrio. Sí. A ver, es muy buena, está muy entretenida, te lo pasas muy bien. Y yo había, hubo momentos en los que me partí el culo bastante. O sea, sí, en plan más cachondeo, más rollo, en plan peli de acción, comedia, ciencia ficción. Está muy guay todo. Hombre, sí, es un mezclije, una mezcla, es un cubata chulo. Sí, el cubata chulo. Sí, bueno, mezcla cosas chulas. Se me ha puesto cara de idiota al verte bostezar. Te columpias en brazos de un buen hombre que hipnotiza maniquís. Te ha cambiado la camisa de fuerza por el estampado tropical que ahora te sale horchata de las tetas. Por fin te has olvidado de mí. Escapar con el anticiclón y volver con la boca roja. Escapar con el apagón y volver escapa sin decir adiós. ¿Cómo aparentar tranquilidad si nunca más te veré desnuda? Mi madurez emocional devuelve los trofeos tras la huida. Maquillarse un antifaz. En las cenas de antiguos alumnos, iluminados por el mueble bar, siempre apareces por sorpresa. Creía que tu encanto era fugaz. Con chaleco y sombrero de copa, está prohibido tartamudear. Fingiremos que nada ha ocurrido, porque no lo volvemos a intentar. Escapar con el anticiclón y volver con la boca roja. Escapar con el apagón y volver pelirroja. Escapar sin decir adiós. ¿Cómo aparentar tranquilidad si nunca más te veré desnuda? Mi madurez emocional devuelve los trofeos tras la huida. Maquillarse un antifaz. ¿Cómo aparentar tranquilidad si nunca más te veré desnuda? Mi madurez emocional devuelve los trofeos tras la huida. Maquillarse un antifaz. Va, háblanos de tu revista, entonces, o vuestra revista. Bueno, sí, la verdad que tenemos proyectos personales bastante, bastante grandes. Lo primero es que si sois de Alicante y os interesa ser guitarra, segundo guitarra de un grupo de rock, a ver cómo decirlo, es un grupo de rock instrumental, básicamente. Si le preguntas a uno de los compañeros te diría que es emo, pero de emo no tiene un capullo. Lo que pasa es que las guitarras sí que suenan un poco a emo. Pero que soy solo tú y el Chile, de momento. Y el Roque, que es un... Bueno, tú lo conoces, que era el novio de la Raquel. Ah, bueno, pero lo he visto una vez o dos. Yo le conozco, pero de vista y un poco más. Pero ya la has visto. Bueno, vale. Si es famoso, si se llega a hacer famoso, puedo decir, mira, este le vi yo una vez. Yo lo toqué. Sí, básicamente. Pues nada, si os interesa ser segundo guitarra de esto, a escribir por aquí por el correo del podcast, que será carabedepalo@gmail.com. Sabéis que podéis seguirnos en Twitter, que tenemos Facebook y tenemos todas estas chorradas para comentarnos y la gente... darle al me gusta y hablar sobre sí mismos y todo el rollo, o sea que nos podéis comentar por ahí cualquier cosilla y tal. Y bueno, lo de la revista es que hace ya, creo que fue un par de años, empezamos a mover una revista así rollo subvencionada básicamente con la publicidad que conseguíamos de los baretos de por aquí cerca que les interesaba. Y es una revista de, decíamos, arteterapia. A ver, nosotros somos los diseñadores gráficos, entonces pues siempre tenemos un poco ahí el corsé de tener que trabajar para alguien y no poder hacer nuestras movidas, o sea, lo que no, nos apetezca. Entonces sacamos un poco esto como vía para hacer pues lo que nos apetecía en el sentido de cosas más quizás más artísticas, más de ilustración, más de expresión un poco de nuestra, ¿no? Teníamos pues artículos de opinión, teníamos alguna reseña y tal. Entonces, lo que vamos a hacer ahora mismo es volver a retomar esto y volver a sacar números son revistas impresas. Vamos a hacer también versión para internet. Vamos a sacarlas en PDF y colgarlas en una página y tal. Sí, y eso te iba a decir, porque hoy en día, aunque la saques impresa, ya, como no esté en internet... Pero es que el feeling que te da el papel no te lo da internet, querido. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, pero el lanzamiento lo tienes que sacar primero en internet y hacerte publicidad por ahí, porque si no... Ya, si muy a nuestro pesar eso va a ser así, pero... Ya que es gratis, bueno, oye, que es publicidad gratis, quieras que no. No, está claro, pero bueno, ahí está, o sea, lo vamos a intentar sacarla en papel, hacer las copias que podamos o que nos llegue con la pasta de la publicidad y demás, y bueno, tendrá su versión en internet, claro, pero lo que prima yo creo que es la revista impresa y que le den por culo al formato digital, y... ya está. Entonces, si queréis participar, se llama Vacuo. Y nada, si queréis participar, pues incluso lo podéis comentar por aquí, por el correo del podcast, y nos encargamos luego de contestar y ver un poco qué se puede hacer. Yo igual pongo mis tiras, si esta gente me deja y no me censuran mi expresión, porque sí, expresión libre, pero la vuestra, la de los demás, no censuráis. Hombre, es que nos tiene que gustar, chaval. O sea, gracias por la parte que me toca. Un filtro, por mí medio lo has pasado, pero el otro filtro no sé yo si estará muy de acuerdo de sacarte, ¿eh? Ya, bueno, yo me lo suponía. Bueno, voy a explicarlo de los filtros, por favor, porque igual la gente se queda un poco en plan, ¿este hombre de qué habla? Vamos a ver, se supone que la revista es de arte terapia, entonces ahí entra todo. Ilustración, entra diseño, entra cuadros, entra poesía, entra cómic, entra todo lo que te dé la gana hacer, que tenga que ser o sea, algo plástico, o sea, que sea una obra visual y tal, pero... En base a lo que quieras, o sea, en principio lo que quieras. No hay aquí ninguna línea editorial que te diga, bueno, tienes que hacer esto o por este sitio y tal. Lo que pasa es que lo hacemos entre dos. Y yo creo que eso es un gran problema, porque tenemos que ponernos de acuerdo entre lo que sacamos y lo que nos gusta a unos y lo que nos gusta a otros. Entonces, este hombre que está aquí hablando de vez en cuando le pasó a mi compañero una primera tira y le dio... No, le pasé las 4 o 5 que he hecho, de momento. Eso, pues le pasó unas cuantas tiras y tal, y que le dices a compartir para que lo vieran. Sí, en su mujer. A ver, bueno, lo explico. Que yo, claro, la subo al Facebook también. Y se le daba a compartir enlace en su muro, pues para que las fuera viendo. Y cuando llevaba 4 o 5 me dijo, oye, no me pases tiras cómicas de estas que a ver, y no las pongas en mi muro, que a ver qué va a pensar la gente de mí. Eso es que soy polémico. Polémico es bueno hoy en día. Bueno, absurdeces oscuras.blogspot.com. Bueno, o que vende. O que vende, bueno. O sea, bueno. Ah, polémico vende, o sea, que vende, para mí es bueno. Bueno, quiero decir, si el que vende soy yo, si el que vende es otro, me da igual. O sea, ya, muy bien por él, pero tú te quedas a dos velas, ¿no? Tú te quedas a mí más. Bueno, esto sí, prometemos que en el siguiente podcast no vamos a hacer tantas cuñas sobre nosotros mismos, ¿vale? Uy, que no, eso serás tú. Bueno, vamos a pasar también al proyectito entonces que tienes tú por ahí rondando, porque... Que se me olvidaba, ya que estamos hablando de revistas, voy a comentar la otra revista. A ver, es una revista, es que después de lo que has dicho, ahora voy a quedar yo un poco mal, porque es una revista digital, totalmente. Vas a quedar un comercial de mierda, pero bueno, no pasa nada. Gracias. De nada. A ver, es una revista digital que lleva edita un chico que se llama Francisco Menor, y es una revista que trata sobre cómic totalmente, y bueno, me pasó una reseña por el Gmail, sí. Y bueno, como es breve, la voy a leer, ¿vale? Vale. Estas son sus palabras. Antimateria es una revista bimensual online de cómic. Online porque se publica en formato digital en internet a través del blog de la revista. Revista-antimateria.blogspot.com y gratuita porque se publica allí cada número completamente y sin ningún tipo de restricciones. Cualquiera que quiera leer los cómics puede acceder al blog y tenerlos online o bajarlos para leerlos en su equipo. Es pues algo pensado para el seguidor del cómic en internet. pero también hecho por amantes del cómic en internet, porque no solo se difunde de manera libre en este medio, sino que también se hace de manera colaborativa a través de internet. Cualquier autor de historietas o ilustraciones con interés en el tipo de cómic que propone la revista, básicamente cómic fantástico, superheroico o de ciencia ficción de influencia americana, puede participar. Basta con mandar una propuesta a antimateria.revista@gmail.com y a partir de aquí nos pondremos de acuerdo para encajar su obra en Antimateria. Bueno, esto luego os pongo los enlaces ahí en el blog. Y bueno, que lo comento porque también es un poco, como dices tú, de autobombo. Porque, bueno, en el primer, bueno, a partir del número 3, en el número 3 aparece un cómic mío, pero a partir del 4 voy a empezar a publicar allí de manera serial, se dice, por capítulos, bueno, por capítulos, ¿no? Por capítulos, pues voy a empezar a publicar ahí el cómic de Reggie Carmichael, que es un cómic que es como una cuenta pendiente que tengo que hacer. Y además, si alguien lo ha visto en mi blog, que no creo, es una versión que voy a hacer, una nueva versión, ya más mejor. Un remake. O más. Sí, bueno, es como. Bueno, no llega a ser un remake porque hice un primer capítulo así de prueba. Sí. Pero quiero hacer ya lo que es una versión definitiva, más. O sea, mejor explicada, porque había partes del argumento. El argumento es un poco complicado. Uh-huh. Bueno, no es complicado realmente. Pero claro, como es un poco un caso de ciencia ficción y acción, pues hay que explicarlo bien. Entonces ya quiero empezar un poco explicándolo bien desde el principio para que quede lo más claro posible. Uh-huh. Porque realmente la historia de fondo no tiene. O sea, en el cómic lo que es la parte de ciencia ficción no tiene tanta trascendencia como a la hora de la acción de los personajes, ¿no? Eso es, digamos, una mera excusa para que luego se desarrolle la acción. Entonces, claro, sí. La parte de ciencia ficción tiene que estar bien explicada y de manera sencilla, que es lo que quiero hacer a partir de esta nueva versión. Y entonces, en el mes de. Pues esta revista ha salido ahora en febrero, pues será marzo, abril. En abril ya podéis leer el primer capítulo. Que serán, bueno, irán hasta 8 páginas que me toca la revista. Guay, tío. Y bueno, pues eso, que si queréis participar en la revista, ahí os pongo el enlace en el blog y ya habláis con este señor. Vencidas se descomponen hoy y se retiran, se desvanecen finalmente, su olor se queda y sus huellas se olvidan. Hoy yo no quiero vivir en la ciudad más triste que llora por afición. Y si me dejan huir descalzo y de puntillas, que Dios se ha ido a dormir. He vuelto al río y donde estaba mi casa, hoy solo encuentro. Pasó el domingo y el silencio, como el cobarde, ni perdona ni paga. Hoy yo no quiero vivir en la ciudad más triste que llora por afición. We'll be right back. cartas, jugué a mano perdida. Los ganadores ya vienen. Bueno, una cosa, ¿sabes algo de Luces Rojas? Que es una peli así de corte, así un poco sobrenatural. Sé que quiero verla. Esta es la que sale de Sigourney Weaver, Robert De Niro y está dirigida por, no me acuerdo cómo se llama este hombre, pero es el que hizo Buried. Es Enterrado. Que a mí no me pareció nada del otro mundo, pero bueno, no sé. La gente no, a ver, es que ese es el caso. Porque son realmente son películas alternativas que trascienden y entonces claro, ahí está el momento en que igual es más de lo que te esperas, pero porque una película alternativa es lo que es lo que al tío le apetece hacer y a tomar por culo, entonces o te gusta o no te gusta, pero ya, claro, pero... no es algo comercial ni en plan de wow, cómo entonces vendido o qué cosa más chula o qué no sé cuántos. Sí, pero tampoco me pareció tan brillante la película, de hecho, bueno, sí, o sea, a ver, la idea de simplemente filmar a un tío dentro de una caja, vale, me parece bien, pero tampoco me parece ni ya tan original. Además, esto creo que lo comentamos en algún podcast, a que no me acuerdo, ni me parecía tan original ni me parecía tan bien llevada como para decir, joder, qué peliculón ni me ha parecido. Bueno, bien, correcta, pero no sé, tampoco me flipó, la verdad. Pero bueno, a ver, sí, igual me pareció buena película, bastante buena, pero tampoco es algo que vaya a recordar siempre, creo yo. Lo que pasa con Luces Rojas es que parece que se ha ido un poco al otro extremo de Enterrado. Se ha ido a una superproducción que te cagas, con un ambiente de, o sea, el tío es español, creo. Pues ha ido, pues nada, a hacer una película típicamente americana, o sea, con un presupuesto grande, con mucha movida de efectos especiales y demás, con el elenco de actores también bastante grande y demás. Lo que pasa es que tiene buena pinta, la verdad, no la he visto todavía, y eso puede ser una candidata para ver durante esta semana. A ver qué tal. Pues si la ves, la comenta. Y bueno, vamos a comentar el último autoproyecto que nos queda, es decir, el último proyecto en el que estoy metido. Hostias, estoy que no paro últimamente. Vale, que... Bueno, aquí es que realmente tampoco hago mucho. O sea, sí, pero yo soy el... Bueno, lo voy a explicar porque no estoy aquí tartamudeando y balbuceando. Es el día que Patricia, sin sentido. No es el día que Patricia. Se trata de una webserie que... Bueno, webserie porque es una serie y se publica en la web. Pero bueno, vamos a ver si en algún momento se puede llegar a publicar en otro sitio. Aunque bueno, de momento la idea es que sea totalmente para internet. Que trata sobre un... Bueno, es un estilo falso reality que trata sobre un grupo de ocupas que vive en una casa de campo. Y bueno, pues sobre todas las cosas que les van pasando. Pues sí, el primer capítulo lo hicimos así un poco de prueba y es un poco más serio, pero a partir del capítulo 2 sigue manteniendo lo que es el estilo del tipo reality, ¿no? En una casa tipo más documental. Pero ya vamos un poco más introduciendo elementos de comedia y más gags y más cosillas. Sí. que yo creo que está bastante interesante. Yo realmente lo único que hago es editar los vídeos, tampoco, y me encargo un poco de subirlo a internet y todo el rollo. Aunque en el segundo capítulo hago una breve aparición. Sí. Ya me veréis cuando veáis el capítulo. Y bueno, la serie se puede ver en ocupacomopuedas.blogspot.com. Todavía no subió el capítulo, el primero, pero cuando publiquemos el podcast yo creo que estará, porque lo voy a subir hoy, así que si podéis entrar y ver el primer capítulo. Entonces, lo podéis ver ahí o lo podéis ver en YouTube. Lo que pasa es que en YouTube estará por partes, porque YouTube tiene un máximo de tiempo y el capítulo supera ese máximo de tiempo, entonces lo ponemos en varias partes. Siempre. Lo que hacemos para el blog es, yo lo subo a la página de Dailymotion, y como en Dailymotion no hay límite de tiempo, pues pongo el enlace directamente en el blog, pongo el enlace de Dailymotion y podéis ver el capítulo entero. La serie se llama, como ya he dicho, Ocupa como puedas. La podéis ver bien en el blog, ocupacomopuedas.blogspot.com, bien en la página de Little Zombie de YouTube, que es Little Zombie TV, o bien en Dailymotion, que también tenemos Little Zombie TV en la página de Dailymotion. Little Zombie en todas partes, ¿no? Little Zombie en todas partes. Luego vamos a hacerle también una página web, ya que será la página web oficial, que será littlezombie.es, creo que la vamos a llamar. Todavía no está, cuando esté ya la pasaré. Lo que sí que está es el blog de Ocupas, donde ahí podréis ver pues fotos de rodaje, detalles de los personajes, el contacto para quien quiera enviar algo. Y bueno, eso, luego en la entrevista con el director hablaremos más a fondo de la serie. Muy bien. ¿Y de dónde viene? Que eso es lo importante, que es por qué, de dónde hemos sacado esto, que eso tiene historia, madre de Dios. A ver, si antes habíamos dicho que esto era como, vamos a ver cómo decirlo, como la parte de cuñas del podcast, esto va a ser como el diario de Patricia. A ver, cuéntanos, amigo, ¿qué te ha pasado? Ah, bueno, lo cuento yo, venga, va, lo cuento yo. Ah, pues, bueno, resulta que, claro, yo aquí en Barcelona buscando trabajo y tal, contacté con un... Es que puedo tirarme aquí la vida con esto, ¿eh? Voy a intentar ser breve. Contacté con un tipo que decía ser representante artístico de dibujantes, guionistas y tal. Y bueno, y actores. Y entonces, bueno, el tío este estaba produciendo una serie de zombies, o decía que estaba produciendo una serie de zombies, porque Rea no estaba produciendo una mierda. Se habían juntado ahí en fin de semana en un local y ya está. Están todos borrachos. Sí, bueno, el tío presumiendo de que le quería comprar Telecinco, que quería comprar no sé quién, todo mentira. Como si eso fuera algo bueno también, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Me quiere comprar Telecinco, ¡adiós! ¡Adiós! Sí, sabes que es un elogio eso, vamos, pero bueno. Bueno, pues imagínate, el presumía de eso. Y que luego era, es que es absolutamente mentira todo. Y bueno, el tío nos propuso, yo le presenté esto a mis amigos y tal, los que hacemos los vídeos de Little Zombie, que llevamos pues un tiempo haciendo vídeos de humor para YouTube y demás. Y nos propuso hacer pues eso, una serie de sobre ocupas, pero el tío, la idea que nos dio era meternos a una casa de ocupas de verdad, grabar ahí con la cámara y tirarnos el día grabándoles hasta en la ducha sin pagarle dinero, ¿sabes? Y es como, ¿estamos locos o qué? Claro, lo que hicimos nosotros fue pues la casa de campo de un amigo. Entonces fueron, porque yo no estaba. Fueron para allá, eso, claro, esto fue por Alicante, ¿no? Entonces yo estoy aquí, no podía ir. Entonces, pues van ahí el fin de semana, graban con varios amigos, preparan lo que va a pasar, que es como un poco con una especie de guión, pero no un guión memorizado, ¿no? Es como una guía de lo que tienen que hacer, más o menos. Intuyen lo que tienen que hacer, pero no lo saben a ciencia cierta, ¿no? Claro, más, a ver, no te dan no les damos un diálogo cerrado, ¿no? Es en plan de, a lo mejor les decimos, oye, explica un poco cómo has llegado a esta situación. Claro, no son ocupas de verdad, pero ellos pues se ponen en el papel de como si fueran ocupas y más o menos te lo explican. Y la verdad es que hacen unas actuaciones bastante decentes, ¿no? Son muy, muy buenas. La verdad es que los estás viendo y dices, coño, es que parece que realmente les ha pasado todo lo que te están contando. Sí, ¿Eh? Me sorprendieron gratamente. Ya lo veréis en la serie. Y bueno, esto al final, el tipo este que os digo, que es, bueno, voy a decir el nombre por si acaso alguien contacta con él, que sepa de qué va el tío, ¿no? El tío se llama Isidro Carrasco y lleva un blog que se llama, o una página web, o un blog, que es comicsnovel.blogspot.com. O sea, de eso huid como de la peste, por Dios, ¿sabes? No, pensaba que ibas a decir que lleva una camiseta roja con una gorra y tal, para que la gente, si lo ve, le meta una paliza. No, lleva un traje y apesta a tabaco. Lo peor no le pega, ¿sabes? Entonces el tío este, claro, luego decía que producía la serie, pero ni nos dio un puñetero duro, ni nos dio medios. La cámara está grabada con una videocámara casera porque la tuvimos que buscar nosotros. En caso es que lo tuvimos que hacer todos nosotros, ¿sabes? Qué chungo el tío. Y luego pretendía, dice, si esto se vende, tal, me llevo el 50%. Y nosotros, pero si no has hecho nada. Buah, y el. Bueno, no fue así la conversación, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, no la resumo. Y el tío, bueno, cuando le dijimos que era en plan de, oye, que nosotros somos muchos, hacemos todo el trabajo, y tú eres uno. Bueno, pues el Claro, tío y dice, es que yo con todos los medios que estoy poniendo a vuestro alcance, que estoy. Y nosotros, ¿pero qué medios? Si no nos has dado una puta mierda, ¿sabes? Pero que empezó a gritarnos, a insultarnos, a llamarnos de todo, llamarnos chantajistas, decirnos inútiles, vamos, nos llamó de todo. Y digo, mira, pues te vas a tomar por culo, ¿sabes? aunque te cierre el Skype. ¿A qué te dieron el Skype? No, estamos hablando por Skype y la verdad es que cuando estaba gritando yo apagaba el altavoz, porque digo, para ver, para que haya un gilipollas gritándome, pues apago el altavoz, ¿sabes? Ojalá todo fuera así de fácil, ¿sabes? Es en plan de que yo Ya, esté el solo en su casa, ¿sabes? ojalá tuviéramos un botón con la X, ¿no? No, no, pero es que el tío le echaba mucha cara, ¿eh? Pretendía que hiciéramos nosotros un trabajo. Encima el tío venga a llamar y venga a exigirnos y tal. Y digo, a ver, tú no puedes exigirle a alguien un trabajo cuando no le estás pagando, ¿sabes? No, claro. Entonces, a ver, puedes decir, oye, ¿cómo? Pues ya, yo qué sé, si estás haciendo un proyecto conjunto o algo, llamar para ver cómo va y tal. Y vale, pues bueno, eso bien. Lo que no puedes hacer es estar llamando 10 veces al día, y te lo digo literalmente, para pa exigir, oye, ¿cómo va el vídeo? No sé qué, ¿cómo va el vídeo? No sé cuándo. Es que, tío, es que te juro que una vez me llamó por la mañana para decirme que me iba a llamar por la tarde. Yo, pues llámame por la tarde, no des por culo. Bueno, total, eso, que pasamos de este tío y como lo hemos hecho todos nosotros. Bueno, el tío tenía otro nombre para la serie, horrible, por cierto, se llamaba Ocupa un Reality de Miedo. Digo, ¿y qué cojones tiene que ver el? Entonces, claro, nosotros lo hemos llamado Ocupa como puedas, haciendo referencia a las pelis de estar del. Nielsen o cómo se Sí, llama. de Leslie Nielsen y todo ese estilo, ¿no? Claro, lo único que le hemos hecho ha sido cambiarle el nombre porque realmente él no tenía nada. Claro, es que nos dijo hacer no sé qué, esto de unos ocupas. Y al tío está como que le hemos quitado la idea. Digo, vamos a ver. Pues si la idea es nuestra, gilipollas, si tú no has hecho nada, no le ha dicho uno que vaya sobre ocupas y no has dicho nada más, ¿sabes? Hijo de puta. Y bueno, pues nada, eso. Entonces ahora sí se llama Ocupa como puedas Y bueno. y la podéis ver en el blog cuando esté subidos. Que bueno, yo creo que cuando estéis escuchando esto, el primer capítulo ya estará. Ah, bueno, decir que la serie va a ser. Se va a rodar cada 2 semanas. Se va a rodar un capítulo. Entonces están subidos, están grabados ya el primer capítulo y el segundo. La semana que viene, el domingo, se grabará el tercero. Y yo empezaré a subir esta semana el primero. La semana siguiente subiré el segundo. La siguiente el tercero. Y ya no sé si coincidirá que podamos subir uno cada semana. Pero si no, como máximo serán cada 2 semanas habrá capítulo. Vale, Y guay. tenemos una idea para hacer. No sé si son 12 capítulos o algo así, que sería la primera temporada. Y bueno, si vemos que la gente lo ve, pues haremos más. Pero no, si no, tenemos más ideas para hacer. Esa es mi gran herida. Esa es mi gran mentira. Esa es mi gran mentira. Corazón, voy a caer. Corazón, voy a explotar. Corazón, ya no doy más. Corazón, voy a caer. Solo nací, solo voy a morir. Solo nacemos, solo morimos. Solito nacer, solo morís. Solito nacer. Voy a terminar con una noticia que me he dejado antes en el tintero. ¿Vale? Que es un poquillo... Para mí es mala, pero bueno. Habrá quien le dé lo mismo. ¿Pero ataña a toda la humanidad o...? No, afecta a los lectores de cierto personaje de cómic en general. Y es que en Estados Unidos se ha cancelado Punisher Max. O sea, que no va a salir... Pues se ha cancelado por falta de venta. Porque, bueno, realmente ha sido... Es un poco curioso porque mejor, o sea, más que el personaje, el que era el bueno era el guionista, que era el Garth Ennis. Que sí. Si no lo conoces, para que te hagas una idea, es como si dijéramos Tarantino en cómics, ¿vale? Porque es como el más bestia que me he encontrado. Sí. Y bueno, la verdad es que Tarantino se queda corto comparado con este hombre. Lo que pasa es que se fue de la serie. Bueno, hablo cuando salen en España. Ten en cuenta que cuando salen en España ya han pasado como unos 6 meses desde que ha salido en Estados Unidos. Pero, a ver, se fue, digamos, en los últimos. Aquí es que como salen tomos. Sí. Sale recopilado, pero, a ver, cada tomo hace que cada tomo son 5 o 6 capítulos. Sí. Pues en los últimos 3-4 tomos ya no está el guionista, ¿no? Uh-huh. Y no sé exactamente hasta dónde llega la serie, pero ha sido como... El tío llevaba años, y cuando digo años, estoy hablando de casi 10 años que llevaba haciendo la serie. Sí. Y desde que se ha ido hace relativamente poco, igual la serie ha durado un año o dos, ¿sabes? Ya. El tío, el bueno realmente era el tío. Que los últimos capítulos no están mal, pero claro, no tiene ni punto de comparación. A ver, están bastante bien. Lo que yo me he leído está bastante bien. Pero bueno, no tiene ni punto de comparación con lo que hacía este tío, que era mucho más bestia, mucho mejor. De hecho, la serie Punisher Max, o sea, Punisher salía en Marvel Knights, que es una serie, digamos, o sea, una sección más, un poco, digamos, la sección de los personajes de la calle, ¿no? Así un poco más oscuros de Marvel, que son Punisher, Daredevil y demás. Y entonces, cuando se sacó la línea Max, yo creo que la sacaron solo para este tío. Porque, bueno, al principio salió Alias, que Alias está muy bien, que era de una ex superhéroe que se hacía de detective. Uh-huh. Y esa duraba, no sé si eran 12 números o algo así. Y Punisher, que Punisher ha durado hasta ahora. Uh-huh. Y también salió al principio la de, bueno, Jugar el Pato, que estaba que te cagas. Jugar el Pato de Max era la hostia. Y alguna más. La de Nick Furia creo que era también de él. No estoy seguro y no lo tengo ahora adelante, pero juraría que el guión lo hacía él. No me hagáis mucho caso. Y bueno, eso, que la sacaron. Y entonces, claro, a partir de que salió en Max, Si en Marvel Knights ya era bestia, en Max, que es la línea de Marvel sin censura, pues aquello era el acabose. Era, de hecho, para que te hagas una idea, las dos películas de Punisher que han salido, las dos nuevas, porque hay una del 89, ¿no? Pero las dos últimas que han salido de Punisher están basadas en guiones de este hombre. O sea, y la 1 está basada en guiones de que todavía salían en Marvel Knights. Y la 2 ya está basada en el primer capítulo que salió para Max. Que la 2 es la ¿No? hostia de película. La 2 es que es genial. Guay, guay, guay. ¿Qué te iba a decir? A mí se me ha olvidado comentar, pero vi Ghost Rider. O sea, vi Ah. la nueva del motorista fantasma, o sea, la segunda parte. ¿Y Y qué? vaya ¿Es puta madre. fantasma? Mira, madre mierda de película, macho. Es una mierda con mayúsculas, tío. Joder. ¿Sabéis que, bueno, sabéis que la dirigen los hijos de puta que perpetraron Crank, la 1 Sí, y la 2? ya, es que viendo eso yo ya no tenía mucha esperanza, la verdad. Y mira que Claro, quiero verla porque, a ver, los efectos especiales eran muy chulos. Entonces digo, la no. quiero ver y porque la primera más o menos, dentro de lo mala, no me pareció tan insoportable. Ya. Lo que pasa es Pero... que, a ver, Crank, son malas películas, pero muy buenas. Es decir, son películas de mierda, pero que son súper cachondas, súper divertidas, con un ritmo que te cagas y un poco bestias y demás. Entonces, aunque la película en sí es una mierda, porque por lo cutre, por lo que sea, son buenas, ¿no? Entonces, yo tenía un poco la esperanza de que esta fuera un poco por el palo, pero lo que pasa es que se les ha ido mucho la pelota. Lo que da la sensación es ser una película, primero, muy barata, porque la verdad que tiene un aspecto muy barato, aunque los efectos especiales creo que están mucho mejores que, bueno, mucho mejores, no sé, mejores que los de la primera parte, porque la verdad que cuando aparece por primera vez el motorista, queda muy chulo realmente. Por ejemplo, la escena final es muy buena. Y tiene algún momento más un poco más flojital con el motorista y demás. Pero bueno, es verdad que las escenas donde sale el motorista, bien. Ahora, la película, una mierda. Nicolas Cage, una mierda. O sea, Nicolas Cage, por favor, que alguien lo sacrifique, pero ya. Pero ya, tío, es que es mierda de actor, colega. Pero es que en esta queda A mí muy Nicolás regular. Cage no me disgusta. A mí no, bueno, a mí no me gusta el Live in Las Vegas. Y ya. Buah, no Entonces, sé. bueno, no, o sea, a mí no lo trago mucho, la verdad, porque creo que últimamente se lían a hacer cada mierda que no le viene. O sea, son cosas que para mí le quedan grandes. Y en esta película, a ver, ¿tú te acuerdas, por ejemplo, de las escenas estas a cámara rápida que tenía Crank, que metían una música muy machacona y cortaban muchas imágenes y de repente te metían algo que no tenía nada que ver y tenía como un montaje muy alocado? Pues claro, imagínate esto metido en el motorista fantasma que no pega mucho, con la cara de Nicolas Cage haciendo como de loco mientras te pone una música muy machacona, a cámara rápida, a la escena. O sea, es que tiene cosas muy, muy estrambóticas que dices tú, esto no encaja. En Crank encajaba porque era una película muy loca, pero esta hasta cierto punto no es tan loca. O sea, la historia es más seria, entonces claro, cuando le metes ese tipo de tonterías y ese tipo de recursos y de montajes y demás, queda muy rara la película y lo que le da es un aspecto de película barata y alocada, pero no loca en plan graciosa, sino loca en plan cutre. Y la verdad que lo que te queda es una sensación de que es una película cutre, muy barata, pero con efectos especiales que están bien, la verdad, y con alguna escena de acción, especialmente la última, que dices, vale. La parte de acción del final, muy chula. Pero el resto de la película, pues en general, muy cutre. Hombre, es que yo, a ver, los cómics del motorista fantasma, de hecho, los que se llamaban así, como la película, Ghost Rider Espíritu de Venganza, Sí. es que eran cómics prácticamente de terror. O sea, sí, tenían acción y tenían tal, pero claro, o sea, el calavera este luchando contra demonios y tal, en plan más underground, más oscuro, eran pues tirando a cómics, pues, tirando, incluso llegando muchas veces. Cómic de terror, porque claro, a ver, los poderes que tiene, tío, la mirada esa que ¿Cómo se llama? La mirada de la... No sé cómo se llama, la mirada, no sé cuántos, que te mira y te quema el alma o no sé, Sí. por todos los pecados que has cometido y tal. Y los malos, que son demonios, que van por ahí poseyendo a la gente, el tío que está maldito con la maldición, tal. Es que es argumento de terror, ¿por qué me pones a un gilipollas de acción aquí, sabes? O sea, ponme uno de miedo, un... Coño, el Alex Aja, que venga ahí y dirija la 3, me cago en la puta. Pues hubiera sido cojonudo, tío, porque ese tío, a ver, ese tío tiene momentos de cómicos y tiene momentos locos en sus películas, pero no es lo mismo que los tíos estos, porque los tíos estos van a los rancios, ¿sabes? Al montaje con imágenes de en plan rápido, con música súper trayera y tal, que en Crean te digo que tenía mucha gracia, pero en esta queda muy mal. Queda muy mal, o sea, las sensaciones de una película súper barata y cutre, tío, cutre a decir basta. Y yo es que no la salvaría, no, no sé, no creo que ni le diera un 3, o sea, muy mala, la verdad que es una peli mala. Si ya la primera dicen por ahí que, bueno, a ti te gustó más o menos, ¿no? Tampoco Bueno, te a pareció. ver, lo que he dicho, no me pareció tan ñorda como dicen por ahí, pero tampoco es que me pareciera una maravilla, la verdad. O sea, digo, bueno, pues para verla no está mal. No le hace ni de lejos justicia al personaje, porque a mí el personaje de los que me gustan bastante de Marvel, aunque no es verdad que no lo he seguido mucho, pero es de los que más me llaman la atención. Y no le hace justicia ni de coña, tío, qué cojones. Pero tan sumamente mala, pues tampoco, yo qué sé, estaba pasable, la ves y no te mueres del asco, pero O sea, no al sé, nivel de tío. Daredevil o Elektra, ¿no? No, mira, a ver, coño, Daredevil, eso es lo que dicen, que como película no está, como adaptación es una mierda, pero como película pues se puede ver, pues era una cosa así. Elektra sí que no hay por dónde cogerla. Elektra deberían quemarla, o sea, enterrarla en algún sitio, las cenizas y que nunca vuelva a ver la luz. Y luego venir con un cacharrico de esos de los Men in Black y borrarnos la memoria para que no nos acordemos de que esa película existió alguna vez, tío. Porque vaya truñaco, tío, Elektra, me cago en la puta. Sí, que era una mierdanga, sí. Que era una mierdanga, de verdad, me cago en la puta. Joder. Pero yo creo que estás peor, ¿eh? Yo creo que estás peor, porque Elektra por lo Hostia, menos... pues entonces ya estamos hablando de un récord Guinness, tío. Es que vamos a ver, Elektra por lo menos tenía algo mínimamente de seriedad. O sea, te la podías más o menos tomar en ¿Dónde? serio. ¿Dónde? ¿Dónde tenía seriedad Vamos a ver, Electra, he tío? tratado, mira, he tratado de olvidar, sea como sea, de mi vida, esa hora y media que pasé viendo aquella mierda. O sea, que Yo ahora mismo... todos, tío, qué No me asco. hagas volver a recordar aquella mierda. Pero bueno, por lo menos tenía, o sea, tenía algo de credibilidad, por lo menos algo recuerdo de credibilidad. O sea, te la podías más o menos tomar en serio. Te la tomas en serio y decías, vale, esto es una mierda. Pero bueno, te la puedes tomar Si más o parece menos. una película de estas de Antena 3 de los domingos, tío. Bueno, pero incluso eso te lo puedes tomar en serio. Fuah. A Bueno. ver, algo de seriedad muestra. Pero es que esta película no, tío. Es que va a lo rancio, pero encima se regodea, tío, en lo rancia que me cago. Está ahí rebosándose en la mierda ahí. Exacto, es una croqueta de mierda, tío. Y fatal, fatal, fatal. Mira, de verdad, cuando ves a... Es que, vamos a ver, Nicolas Cage es un tío que ha hecho cosas decentes, pero yo creo que últimamente ha perdido muchísimo el rumbo. Entonces tú lo ves, por ejemplo, en Leaving Las Vegas, cuando se pone a reírse, cuando está borracho, cuando tal. Con ese punto de loco que tiene a veces, de loco pendenciero, loco acabado y tal. Y dices, vale, lo hace bien. Pero es que lo ves aquí en esta, cómo queda con las pintas que lleva. Y cómo se pone a veces a reírse como un loco porque le entra, no sé, la oscuridad esa que tiene y tal, la maldición y no sé qué, le entra de repente y se pone como a reírse, se pone en plan loco, ¿sabes? Pero loco muy rancio, tío. Es que lo hace muy mal, el hijo de puta. Pero claro, tú ten en cuenta que en estas cosas el director también influye mucho, porque el director también le dice No, al actor cómo lo tiene que hacer. O sea que si me estás diciendo que el director era un ñordo, pues el tío pues tendrá que hacer lo que le digan. o Porque, a sea, ver, yo he visto actuaciones del Cage que están bastante bien. A mí en... ¿Cómo se llamaba la de los bebés? Arizona Baby y tal, a mí me encantaba. sí. Y yo qué sé, y en alguna más que no está mal. Aunque la Es película. He visto algunas que la película es una mierda, pero el Nicolas Cage, pues, está decente. Vamos a ver, si a mí es un tío que creo, sí, vale, sí, me lo puedo tragar y tal, pero últimamente no te parece que ha perdido un poco el rumbo. que te lo ves en películas de dragones, de magia, de brujas, de no sé qué y tal, y te lo ves en cada tesitura al pobre. A ver, ahora es que se ha hecho famoso y puede estar donde le da la gana, y el tío es un fricazo. O sea que, yo qué sé. Bueno, pues en esta quizás ha elegido mal. O sea, muy mal. Muy mal. Muy mal. Tío, es que no hay por dónde cogerlo. Lo que pasa es que, ya te digo, las escenas. Mira, de verdad, cuando aparece el motorista. O sea, cuando se convierte en el cabrón este. Mola mucho. Los efectos están muy bien. Lo que pasa es que tiene también. No sé, incluso hay momentos en los que se pone como a bailar. Es rara. O sea, es una película muy estrambótica y muy. Muy gilipollesca, o Mira, te sea. digo una cosa, léete los cómics, tío. Por lo menos igual te quitas el sabor de boca, porque te digo, los cómics del motorista son la hostia, tío. Sobre todo, la última saga que salió es una pasada. Vamos a hacer una pequeña guía al usuario. ¿Por dónde empiezo? Por el motorista fantasma. Pues a ver, es que tampoco te sé decir porque son. A ver, lo que pasa con el motorista es que no ha sido una serie que haya salido en plan continuidad, ¿sabes? O sea, han salido como número. Series limitadas que han ido saliendo por el tiempo. Sí. A ver, yo creo que a ti te molaría mucho la. Es que no me acuerdo. Pero sí, la que es homónima con la película, que es Motorista. Eso, Motorista Fantasma, Espíritu de la Venganza. Esa era muy buena. El rollo. Bueno. No, no era, creo que era a finales de los 80, principios de los 90, que no recuerdo bien quién dirige. Y era, o sea, quién dirige, quién dibuja y quién guioniza. Bueno, no recuerdo, la verdad. Pero esa estaba muy bien. Ahora, si quieres algo, o sea, claro, tipo de cómic de esta época, ¿no? Noventero total. Dibujos muy saturados de detalle. Y claro, que también le pega, también está guay. Pero eso, muy, muy recomendable. Y si te lees los tomos que han salido ahora, yo me he leído varios y joder, es guapo, ¿eh? Está muy, muy chulo. Es un rollo así más oscuro, más tal. Quizá llega un momento que por cierta parte del argumento el personaje se va un poco a tomar por culo y dice, ¡ala, venga! Pero como no me he leído, es que como no me he leído el final, pero está muy bien. Y es una saga de que el demonio se escapa y. Mola porque en la saga es el demonio se escapa y se divide en 666 trozos. Y entonces él tiene que ir cazándolos. Lo que pasa es que según los va cazando, los otros trozos es como el poder se va repartiendo entre los otros trozos, ¿no? Según queda. O sea, cuanto más caza, los siguientes son más fuertes. Y tú dices, vale, dice, hostia, 666, se va a tirar aquí la vida. Tres capítulos se los ha ventilado. O sea, por un montón. Dice, sí. Bueno, ya he cazado 500, ¿sabes? Es como. Está muy guay. Con dos cojones, ¿no? Los tomos, yo te los recomiendo, la verdad. Están muy guapos. Y a ti te iba. Yo creo que te iban a molar. Pero creo. Es que creo que a ti te iba a molar más el de el antiguo, el original. Porque estaba muy bien. Era así como más oscuro, más. Un poco más tirando a más underground. Es que los de ahora son más. Pues eso, más. Tenemos pasta, mira lo que hacemos. Tenemos el Photoshop aquí para hacer cosas chulas. Mira qué efecto de fuego te meto, la hostia, ¿no? Claro, lo otro estaba pues pintado con el estilógrafo ahí haciendo rayitas para que saliera el fuego. Y pintado de amarillo. Y ya está. Vale. No, no, pero a ver. En cuanto a estilo y tal, pues. Molaba mucho. Y el de ahora. Es que son estilos diferentes. Pero mola los dos, y los dos tirando, pues eso, por el rollo más oscuro, más. Un poco más alternativo. A mí me han gustado los dos, la verdad. Y no sé si a mediados de los 90. Claro, siguió. Lo que pasa es que en España ha salido muy poco del motorista. En principios de los 2000, mediados de los 90, no había prácticamente nada. Eran, pues sí, reediciones de la primera serie y no sé, alguna cosilla más. Que tampoco te sé decir porque tendría que mirarlo más a fondo, investigarlo un poco, porque no sé exactamente. Pero te digo, el original y la nueva son la hostia. Bueno, okay, pues nada, le echaré un ojo, tío, a ver si, yo qué sé, a ver si se puede salvar algo, pero vamos, te digo, la película, ahórratela. Ten un Pues foco. yo creo que. Te No, vas, te vas. Si te lees no, los cómics, si te lees los cómics, te vas a como a aliviar un poco el mal sabor de boca y te va a dar más rabia porque decir, mierda, ¿por qué no han hecho una peli buena con esto? Porque da para una película y yo creo que sí que da para dos o tres películas cojonudas, que eso. ya. Es que yo no sé la gente por qué se empeña teniendo buen material en cagarla. O sea, ¿por qué la gente se empeña en cagarla teniendo buen material? Es que es increíble, tío. Pues sí, Pues si me pero dices que tienes que bueno. hacer tú el guión, bueno, pues si no tienes talento y no lo haces bien, vale, bueno, no lo puedo aceptar, pero joder, si tienes buen material, es un crimen. En En fin, fin. amigos, pues nada, nos vamos cortando ya un poco, ¿no? Sí, porque llevamos aquí un ratazo hoy, pero bueno. Concretamente cerca de 1 hora y 40 minutos, o sea que yo creo que Sí. me ha servido ya. Pero bueno, podemos decir que es la excusa de que hemos empezado temporada y había que resolver cuentas pendientes aquí. Esto es como la cena de Navidad. Te atragantas con los entrantes y luego no te queda cuerpo para pa el resto de la cena. Entonces, a ver si para el resto de la temporada nos queda cuerpo y seguimos con ganas. Pero de momento, este primero teníamos muchas ganas de devolverlo a retomar, o sea que es un poco más largo. Pero Bueno, bueno, ya habéis pero llegado el al final. que lo esté escuchando, coño, el que lo esté No, escuchando ahí, que se lo lleve al trabajo y no tenga nada que escuchar, pues le entretenemos un buen rato ahí. no, no, no, desde luego. Si habéis llegado al final, o sea, si habéis llegado a este punto del podcast, sois uno Que no que creo, pero bueno. sí, quizás este sea un material que nadie descubra en este momento y dentro de 20 años se reivindique o se vete a saber. Pero bueno, está siempre al final, hombre. Bueno, no siempre. Bueno, el motorista fantasma, concretamente, sí. Lo único bueno es al final. Pues nada, nos vamos a despedir. Un placer como siempre. Volveremos asiduamente. No voy a decir la semana que viene por si acaso, pero asiduamente. Sí, vamos a intentar volver la semana que viene. Exacto. Y yo estoy feliz porque ahora me siento muy alternativo con todas las cosas que hemos comentado. Muy guay, muy guay. Yo voy a decir que esta tarde me voy a ver Infierno Blanco. A ver Oh, qué está. qué Y la otra. estómago. Es que tú también vaya estómago tienes, tío. Pero eso sí que tiene pinta de ser un rollo. Bueno, pero me hace ilusión. Salen lobos y salen la nieve y me recuerda a la cosa y tal. A ver por dónde sale, tío. La Bueno, vida. pues nada, os recordamos, correo carabedepalo@gmail.com, el blog, por si lo estáis escuchando en otro sitio, carabedepalo.blogspot.com, y yo soy Rubén y este hombre también. Rubén y Rubén, poco más que decir por nuestra parte. Nos despedimos, un saludo y hasta el próximo. Hasta la próxima. Hay un bar allí, vamos a esa mesa, pediré un par de cervezas, te cuelgo el abrigo y habla que te quiero oír, sé que estiro de la lengua, lo hago porque me interesas, está bien aquí. Odio hablar de discos, de drogas o de leer, no pretendo impresionarte con citas o disparates, solo quiero echar un trago y olvidarme del ayer. Ven, no me malgastes por guardar tu puta imagen. Venga, arrímate. Cruza la bruma, salta los valles, corre desnuda sin preocuparte. Venga, arrímate. Ríe mis gracias, tira tus gritos, salte la niña y yo tu amiguito. Venga, arrímate. Vamos, arrímate. En el sofá te he cogido un Almax, me voy a contemporánea. Si ya sé, ya nos veremos, no te pongas a pensar. La vida es el ahora y lo de dentro de una hora está por llegar. Cruza la bruma, salta los valles, corre desnuda sin preocuparte. Venga, arrímate. mis gracias, chilla los gritos, hazte la niña y yo tu amiguito, venga, arrímate, vamos, arrímate. Si la vida es el ahora y hemos de morir, escurre la última gota de mí. Venga, arrímate.